¡Perro primo! Vamos a enseñarle un poquito a Argentina cómo se hace en RD. ¡Díselo! Estoy soltero. Hace poquito me pelé y ya se enteraron. Me andan buscando esa que le ponía pero. Por culpa de andar contigo siempre agarrado. ¿Cómo? Perdí el ganado. Y ahora tengo un montón, tan, tan, tan, tan, tan. Y ahora tengo un montón, tan, tan, tan, tan, tan. Y ahora tengo un montón, tan, tan, tan, tan, tan. Y ahora tengo un montón, tan, tan. De cuarto y mujeres en mi habitación. Sabía que no iba a durar, pero por la quisiste seguir. Me revisabas el celular como agente del FBI. Buscando culo y mujeres que nunca estuvieron ahí. Haciendo cena y problemas cuando te invitaba a salir. Que te quede claro que yo estoy solo. Hago lo que quiero y no me enamoro. Yo sé que quieres verme para arreglar todo. Pero todos tus mensajes yo los ignoro. Y ahora tengo otra que está siempre activa. Y soy fan del bar y de la cocina. Vine cuando la llamo no me deja tirar. Encima me comparte con todas las amigas. Estoy soltero. Hace poquito me vení y ya se enteraron. Me andan buscando esa que le ponía pero. Por culpa de andar contigo siempre agarrado. Perdí el ganado. Y ahora tengo un montón, ton, ton, ton, ton, ton. Y ahora tengo un montón, ton, ton, ton, ton, ton. Y ahora tengo un montón, ton, ton, ton, ton, ton. Y ahora tengo un montón, ton, ton. De cuarto y mujeres en mi habitación. Mentes. Mami, olvídate de eso. Yo estoy bien, yo no sé tú. Te pusiste con picheo y te corté el agua y la luz. Estoy en para y sigo en alta. Tengo culo estos colores pa' cuando quiera bregar. Estamos bregando en la calle. No hace falta que te explique los detalles. Los hechos ya hablan por sí solos. Estoy brillando más duro que el oro. Me está llorando porque, mami, tu tiempo se fue. El negro ya te olvidó y pa' la calle ya se tiró. Estoy soltero. Hace poquito me pelé y ya se enteraron. Me andan buscando esa que le ponía pero. Por culpa de andar contigo siempre agarrado. Perdí el ganado. Y ahora tengo un montón, tan, tan, tan, tan, tan. Y ahora tengo un montón, tan, tan, tan, tan, tan. Y ahora tengo un montón, tan, tan, tan, tan, tan. Y ahora tengo un montón, tan, tan. De cuarto y mujeres en mi habitación. Tú supiste que estamos en otra vuelta. Playa y en la arena. Un besito para toda mi morena. Henry Méndez. Dímelo. Perro primo. Yeah. Vete Bilardo. Tú supiste, papi. Criterio Music. Flow Records. En la casa, baby. Ja. Oye, mami, solamente te voy a decir una cosa. Estos colores solo los tenemos nosotros y Perro Primo en la barba. No lo intenten en su casa.